Contacto con la ciudad. Tenga sus fronteras en donde los pueblos de punto de vista extraordinario, desde el punto de vista de la creación, un espacio nuevo, ¿no? Más allá del nacimiento de un mundo nuevo, un mundo cultural. El sur también existe. Nosotros aquí estamos, el sur, y aquí Sudamérica. Que camina de Espada y Bolívar por América Latina, por América Latina. Ha vuelto Bolívar, la lucha prosigue por América Latina y también por el Caribe. Contacto con el sur, desde Montevideo, Uruguay, Jorge Moreira, Rubén Suárez. Y bueno, como decíamos, estamos arrancando una mañana más, un año más. Y empezamos ya con noticias desde la mañana tempranito. Ustedes saben, hay que hablar del nivel internacional. Nuestro programa se basa mucho en lo que es las noticias internacionales, porque por eso se llama Contacto Sur, y por eso también la importancia general de las noticias que ocurren en todo nuestro continente. Buenos días, estamos en contacto en directo con Albert Ramírez, compañero del FENCAI de México. Y bueno, Albert, ¿cómo andás? En principio, saludarte por este nuevo año, pero después vamos a hablar de algunos temas que están ocurriendo en México, ¿te parece? Muy buenos días, Rubén. Un saludo para toda tu audiencia, desearles un muy feliz año. Yo estoy a tu disposición. Muy bien. Hay que saber que con Albert integramos lo que es el FENCAI en México. Y bueno, Albert, acá está llegando noticias de represión, de ataques, de saqueos generalizados en México. ¿Están así o hay algo atrás de todo esto? Mira, Rubén, un problema de fondo. El gobierno de Enrique Peña Nieto manda o tiene un proyecto de reformas estructurales, y esto lo entrecomillamos, desde el comienzo de su gestión. Hablamos de reforma hacendaria, hablamos de reforma laboral y lo último, reforma energética. Esto, la reforma energética consistió en los recursos hidrocarburíferos que eran del Estado, que estaban en propia potestad del Estado, ahora han sido privatizados. Esto ha traído como consecuencia un alza muy fuerte en el precio de gasolinas, de las naftas. Y por supuesto todos sabemos que cuando este elemento esencial para el transporte de mercancías a lo ancho y largo de nuestro país aumenta de precio, tiene un efecto cascada, aumenta los precios de absolutamente todo. Así que eso es lo que está pasando en México ahorita. A partir del primero de enero de este año hay un muy fuerte aumento en las gasolinas. Esto ha traído como consecuencia la salida a las calles de muchísima gente en protesta por el aumento al alza de los combustibles. Casualmente, y esto lo voy a entrecomillar, casualmente han comenzado a haber saqueos en tiendas departamentales. Desde la perspectiva de mucha gente, esto es un efecto también de las políticas del gobierno. Mi perspectiva personal es que no es así. Yo creo que estos saqueos están siendo armados por el mismo gobierno. Con dos motivos o dos finalidades. La primera es en los medios, utilizarlo como una cortina de humo. En los medios de comunicación en este momento no se estaría hablando de otra cosa que no sean estos saqueos, ¿sí? Y de esa misma forma invisibilizar lo que sí realmente está pasando, que es el descontento, el enojo social por el alza en las tarifas, porque no solamente va a ser un alza en las tarifas de combustibles, sino también de la electricidad. Así que, digamos, ante los medios, esa es una manera de tapar lo que es la protesta genuina en la sociedad. Por otro lado, no nos sorprenda que próximamente, posiblemente, estén empezando a vincular todos estos grupos que están saqueando estas tiendas departamentales, los empiecen a vincular con los ciudadanos que están en las gasolinerías, en las estaciones de servicio, protestando por el alza del precio. De esta forma, si tú los vinculas, empiezas a decir desde los medios de comunicación que quienes saquean están vinculados con quienes protestan, lo que estás logrando es hacer que en la sociedad se empiece a generar un rechazo hacia quienes están en una protesta legítima porque están siendo directamente afectados por el alza de combustible. Esto ya es una estrategia muy utilizada por el Partido Revolucionario Institucional en México, tengo algunos datos, algunas personas desde México me han enviado algunas informaciones acerca de que efectivamente han visto grupos policíacos cerca de estos grupos que están saqueando y no están haciendo nada, que al contrario, en algunos puntos están siendo incluso hasta copartícipes del saqueo. Albert. Pero se está... Sí. En el día de ayer acá se pasó un video, lo vimos por televisión, en el cual se veía que estaban saqueando, no para comer, sino equipos de audio, televisión y eso, y sí llamó la atención que se veía a la policía muy omisa a todo eso, e inclusive algún policía con alguna carguita en el hombro. Exactamente, es como te decía, se está especulando, y no sin mucha razón, que incluso todos estos grupos están siendo organizados por la policía, y que incluso este grupo que está haciendo este tipo de ataques, por lo menos en la parte conurbana del Distrito Federal, fue el grupo conocido como Antorcha Campesina, que es un grupo de, digamos, un grupo de choque del Partido Revolucionario Institucional, que es el partido que gobierna en México. Este grupo, la Antorcha Campesina, es muy conocido porque durante muchísimos años su esfera de actividad es la invasión de predios, ¿no? Ellos ven algún predio, sin habitar y... Se juntan, van, invaden y después no los puede sacar más, así que empiezan a construir casitas, las cuales se la dan a sus militantes, y con esa forma, de esa forma aseguran la lealtad, y lo entrecomillo esto, hacia la organización. Pero es una organización priista, es una organización creada por el revolucionario institucional. Viene a ser un paramilitarismo. En cierta forma, paramilitarismo sin armas. Un grupo de choque que el revolucionario institucional utiliza en determinadas ocasiones, cuando las circunstancias así lo requieren. Y en este momento de protestas sí generalizadas por el alza de los combustibles, las están utilizando para crear esta cortina de humo. Exactamente. Por otro lado, también aprovecho ya para preguntarte por nuestra compañera y amiga Patricia Barba, quien está siendo amenazada constantemente allí en México, como también muchísimos periodistas de medios alternativos por decir lo que realmente acontece en vuestro país, ¿no? Sí, mira, Rubén, yo en este momento, con respecto al caso de Patricia, tendría yo muy poco que aportar. Ella estuvo, digamos, resguardándose de amenazas hacia su integridad física durante varios meses el año pasado. Pareciera ser que su situación había mejorado, incluso regresó a la emisión de nuestro programa, desde la raíz, por un par de meses. Y después nos comunicó que no podría seguir más con el programa, pero no nos dio ninguna explicación al respecto. O sea, en realidad no sabemos en este momento su situación. Sabemos que está bien, porque percibimos movimientos en sus redes sociales, pero no hemos podido ponernos en contacto con ella, ¿verdad? O sea, no responde a la comunicación. Así que yo asumo que está en movimiento constante o permanente. Mientras ella no nos diga exactamente la situación en la que se encuentra y el por qué, yo en este momento realmente sí sería muy canceloso en tocar el tema en cuanto a las razones, ¿no? Exacto. Pero durante todo el año pasado sí tuvo ese problema, porque ella misma nos lo dijo. Incluso a mí me envió las denuncias que hizo ante las instancias correspondientes en México sobre las amenazas a las que estuvo siendo sometidas y las razones por las cuales estuvo huyendo, digamos, tuvo que dejar su lugar de residencia y estuvo por varios lugares. Desconozco cuáles son los sitios por los que estuvo, pero puedo especular un poco que de Tijuana, que es donde ella vivía, se fue a algún lugar de Estados Unidos, y estando en Estados Unidos durante una temporada, regresa a México. Pero los lugares exactamente a los que estuvo, en los donde tuvo que esconderse, desconozco. Por seguridad misma, ella no nos decía. Y en este momento, no hemos podido tener contacto con ella. La verdad, no sé el porqué de la decisión de Patricia de dejar la edición de nuestro programa, y tampoco sé dónde está. Exacto, sí, nosotros estábamos preocupados acá con Jorge Maide también por ese tema. Nos llegó las denuncias que ella había hecho, también hemos tenido contacto con ella interactivamente durante algún tiempo y lo hemos perdido en los últimos 2 meses, por eso la consulta que hacíamos. Además, otra de las cosas, y aprovechamos también, tú estás formando parte de lo que es el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, con AICOP, que tenemos ya representantes en unos cuantos países, por suerte, atrás de poder llevar la voz de los sin voces, como dice Marco Rodríguez siempre, pero también en solidaridad en este momento, con lo que es Resumen Latinoamericano y esa agresión que sufrió en estos días, ¿no? Sí, he tenido el privilegio de que me invitaran a formar parte del Consejo Nacional e Internacional de Comunicadores Populares. Con mucho gusto, Santiago se suma a los trabajos de este consejo para poder tratar de contrarrestar todo lo que es el gran poder mediático que tienen todos los medios concentrados. Y en este momento con AICOP está muy preocupado por lo que está sucediendo aquí en Argentina. Carlos Aznar no es primero que ha en el último año agresiones, ¿no? Una simulación de robo en el cual se han llevado todos los equipos con los que contaban, pero no solamente se llevaron los equipos de transmisión de video para el trabajo que realiza Resumen Latinoamericano, sino que también se han robado archivos, se han robado elementos de para guardar información digital, se han llevado muchos elementos del trabajo que teóricamente no representan algún valor monetario para un ladrón común. Por lo tanto, en función de eso se puede decir que ese robo fue institucional, no lo decís tú, lo digo yo desde Uruguay. ¿Hola? Bueno, algo que suele ocurrir a veces cuando nos ponemos a charlar con nuestros amigos, compañeros y hermanos de diversos países, cuando estamos hablando de estos temas, sucede que se nos cortan las comunicaciones. ¿Albert? Ahora sí estamos en línea nuevamente. Exactamente. Sí, yo planteaba que, dado que esto ocurre muy muy a menudo cuando estamos hablando de estos temas, que se nos cortan las comunicaciones a veces cuando decimos las realidades que están aconteciendo en Latinoamérica, y que qué caso sospechoso este que le pasó a Carlos, recordando a la época negra que vivió América Latina, cuando el plan Cóndor, ¿no?, principalmente. Exacto, parece ser que hay una reedición de este mismo plan Cóndor. Hoy ya no tenemos al ejército en las calles, pero sí tenemos a los elementos que se supone deben de garantizar la seguridad de los ciudadanos, policías, jueces y todo eso, presionando a medios opositores. Te comentaba yo que el caso de Carlos durante este primer año de gestión de Mauricio Macri no es el único. Ya durante el año anterior, durante 2016, otros medios fueron también robados en sus instalaciones. Por ejemplo, te doy el nombre del diario Tiempo Argentino, donde también entraron las instalaciones y robaron todos los elementos importantes para el trabajo. También entraron y robaron la computadora y archivos de trabajo de la periodista Cintia García, que es una de las periodistas más, digamos, en este momento opositoras más importantes que hay aquí en la Argentina, muy incisiva en los trabajos que hace, y es una periodista que ella misma se ha denominado periodista militante de campo nacional y popular. Así que digamos que ella es la imagen más emblemática de lo que es la lucha en este momento. Y por supuesto, también entraron a su departamento, robaron computadoras, sus archivos, sus elementos de trabajo. Así que no es casual lo que ha pasado con Resumen Latinoamericano. No, eso justamente está todo organizado, porque no olvidemos también que en el año anterior, casualidad con Macri, también fue amenazado lo que es la radio de las abuelas de Plaza de Mayo. También fue, en cierta forma, le enviaron un mensaje a Gustavo y a Carlos Santiago en SOS Señal de Radio con la bala que le dejaron en la puerta. O sea, son hechos que se vienen sucediendo continuamente en Argentina, ¿no? Y preocupante, y hay que denunciarlo muchísimo, ¿no? Hay que hacerse eco de estos elementos que, como bien decía, reeditan lo sucedido en los 60 con el plan Cóndor. Hoy no necesitan al ejército en las calles, sin embargo tienen el poder económico, el poder mediático para poder ejercer toda esta presión de manera totalmente impune, porque también los elementos que deberían de garantizar la seguridad de nosotros los ciudadanos en este momento están cooptados y con este clase de gobierno. Por ahí hay una frase que está, que se habla habla de estados fallidos, y precisamente un estado fallido es aquel donde la división de poderes en una república desaparece, se difumina por la complicidad que llega a existir entre precisamente estos tres poderes, y esa complicidad se da en actos que nada tienen que ver con la legalidad. Así que en la Argentina, como en México, en este momento se está difuminando porque el Poder Ejecutivo ejerce una gran presión y control sobre el Poder Judicial, el cual no ve con desagrado el tipo de gobierno que se está llevando, y se presta, sin duda alguna, para poner de su parte y todo este tipo de anomalías que se están llevando a cabo. Así que ya no necesita el poder real, el poder económico, no necesita tener al ejército en las calles. Simple y sencillamente organiza sus pequeños grupos de tareas que hacen su trabajo, y tú como ciudadano no tienes a dónde recurrir, estás indefenso, porque aunque vayas a la justicia, sabes que esto no va a tener mayores consecuencias. Esta tipo se está manejando de manera moderna lo que antes se hacía de una manera muy violenta, muy directa, con el ejército en las calles. Exactamente. Desgraciadamente se está volviendo, bueno, los pueblos han votado eso también, ¿no? Hay que ser consciente. Hay que enfatizarlo. Exacto. Se está volviendo a la restauración del sistema anterior, en el cual han avasallado todo lo que era los medios alternativos, pero aparte también todo lo que eran los derechos civiles de las personas. No olvidemos que ustedes ahí en la Argentina están sufriendo una brutal, digamos, suba de precios, que eso lleva a que haya decaído también el salario real en Argentina, ¿no? Sí, al momento en que Mauricio Macri asume el poder, lo que hace es liberalizar el precio del dólar, lo suelta a la suerte del mercado, esto incrementa, y muchos de los elementos de producción son importados, genera una devaluación muy importante. Durante todo el año ha sido devaluación al alza, durante todo 2016, pasando de un 25% que dejó de inflación la compañera Cristina Fernández, a un 44% con el que se termina 2016. O sea, tenemos una inflación de más del doble, o casi el doble. Eso ha afectado y ha golpeado muchísimo a los sectores laborales, bien al área de los jubilados. Los precios han aumentado muchísimo, y más a eso, alza en las tarifas de gas, de luz y agua, que han tenido incrementos en Buenos Aires. El área de Buenos Aires está con 300%, pero si tú vas a zonas como el sur, como Ushuaia, has llegado a tener incrementos de gas de hasta 2000%. Así que imagínate en una zona donde la temperatura promedio es cercana a 0 grados, el gas es un elemento de sobrevivencia. Y si tú a la gente aumentas ese elemento de sobrevivencia, el costo en un 2000%, pues estás matando la economía del país. Así que la sensibilidad de los CEOs que están integrando el gabinete del presidente Macri, la sensibilidad de todos ellos social es muy equivalente a la sensibilidad de un rinoceronte, por así decirlo, porque todas las medidas que se están aplicando están siendo direccionadas, son políticas direccionadas a la concentración de la riqueza de un sector privilegiado en la Argentina, y la pauperización y pulverización de todos los derechos ganados por la clase trabajadora durante los últimos 13 años, por decirte de alguna manera. Exactamente. Alberto, agradecerte tu presencia en Red Contacto Sur, en nuestro programa, el programa también que integra el CONAICOP, y bueno, estaremos en contacto permanente, como yo también estaré retomando contigo, capaz que el próximo lunes, ya en la madrugada de Uruguay y la madrugada de usted de Argentina también, el programa que hacíamos en Alfancay. Ha sido un verdadero placer, Rubén, de verdad, ha sido un gusto poder compartir este espacio contigo, y un saludo a toda tu audiencia. Y por supuesto, nosotros estamos esperándote con mucho gusto en nuestra emisión nocturna desde la raíz. Exacto, es que he tenido algunos pequeños inconvenientes con el sistema que estábamos usando, con el Skype, que se me cortaba cada 30 segundos, no me permitían hablar más de 30. Sí. Y aprovechando también a saludar a nuestros amigos del norte que siempre nos están escuchando y grabando, sabemos que eso ocurre permanentemente, los servicios de inteligencia de ellos trabajan constantemente, ¿no? Sí, parece ser que entre nuestras audiencias también suman ellos, ¿no? Claro, por eso hay que mandarle siempre. Sí, a ver si aprenden algo. Sí, no, ojo, aprendieron, porque ellos nos dieron todos estos medios que los creaban ellos y nosotros los estamos usando para llevar la voz de los sin voces a todo el planeta y decir la realidad de lo que está aconteciendo en cada lugar del planeta, ¿no? Correcto, así es. Esa es la única tarea que tenemos. Para todo aquel que piense que nuestra intención es la desestabilización, pues se equivoca. Lo único que los medios alternativos hacemos es, como bien dices, llevar la información de los que no tienen otra opción, y además decir lo que los medios concentrados no quieren decir. Así que esa es nuestra labor, simple y sencillamente, informar a la gente y darles elementos para que ellos también puedan analizar sus entornos y sacar sus propias conclusiones. Así que a todos esos elementos que hacen que nuestras transmisiones a veces se compliquen, pues también deberían de poner un poco de atención por ahí, que repito, por ahí aprenden algo. Exactamente. Bueno, agradecerte de nuevo y nos vemos próximamente. Siempre estamos en contacto con el COVID, con el Fancay, así que sin lugar a dudas un placer para nosotros. Gracias, Albert. Y